Muy buenas tardes, esta es la tercera pachanga de Deporte de Calle, el programa de deporte de barrio, de base y no de élites que hacemos en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por preguntar, buenas tardes. Hola, buenas, pues yo no estoy tan de acuerdo, que estos horarios de las 6 de la tarde son peores que los de la Liga de Fútbol. Nos estamos quitando la siesta. Vamos a montar una protesta a Radio ELA por dejarnos este horario de siesta. Esto no era porque lo metían en China también. Aquí estamos, otro viernes más en nuestra tercera pachanga. Hoy nos vamos a echar un 3x3. Vamos a usar los números y vamos a tener una presentación de un fanzine. Presentarnos esta idea que habéis tenido. Bueno, pues como ya mucha gente conocerá y habrá otra mucha que no nos conozca, Deporte de Calle nació como un fanzine, una pequeña idea que, bueno, se nos ocurrió aquí al compañero y a mí, y bueno, poco a poco ha ido creciendo, hemos ido pudiendo realizar ciertas cosas que queríamos y todo eso lo vamos a contar dentro de un rato. Porque cómo empezó estamos, todo. Estamos de estreno, ¿no? Sí, estamos de estreno. Sí. ¿Y qué estrenamos? ¿El nuevo número del fanzine? Estrenamos el nuevo número, que ha sido un número bastante revolucionario porque nos hemos quitado un poco de Word, hemos empezado en el Photoshop y eso yo creo que a la vista se agradece. ¿Y por qué no usáis herramientas libres? Yo, mira, estaba pensando antes en eso, que aquí hay un programa que se llama Tecnoparanoids, creo. Sí, eso dicen. Y eso dicen, ¿no? Todavía no lo he escuchado. Y quería enviar un Twitter o algo, intentar comunicarme con ellos, porque claro, aquí hablan de que si la Raspberry, que si tal, y dónde está algo que no sea Word, por favor, porque pegarnos con Word nos está costando. No sé, habrá que hablar con ellos, a ver qué dicen. Y qué más, luego vamos a tener más sección, nuestras secciones habituales, que se me atraganta la palabra. Habituales, incluso alguna que debuta, ¿no? Sí, es que lo de decir habituales cuando solo llevamos 3 programas y encima me quedo sin música de fondo, así que hablar. Pero bueno, sí, tendremos un poco lo que las noticias, como en los programas anteriores. Y bueno, repasaremos también alguna historia antigua del deporte, comentaremos la agenda de eventos próxima que sí, se acerca. Que viene llenita además, al final tenemos cositas para este fin de semana, para mañana mismo, ¿no? Viene bastante repletita y mañana mismo tenemos un acto, como comentabas, y bueno, tenemos también la sección de montaña, que no puede fallar ahora que viene el buen tiempo. Bueno, fallará más de un día. No nos vamos a aburrir. Pues nada, formas de contacto, tenemos un email abierto a todo el que quiera comunicar con nosotros, que es deportedecalle@radioela.org. Y nada, nuestros programas anteriores los podréis escuchar en radioela.org, ahí en nuestro usuario tenéis los 2 programas anteriores. Y descargar también para pasar a los colegas y las colegas. Descargar para compartir el enlace en vuestras redes sociales preferidas. Ahí todo lo que sea difusión, bienvenida será. Incluso grabarlo en una TDK, ¿no? Y ponerlo ahí en el radiocasete. Oh, eso sería como muy... Ya que vamos a hablar de fanzines hoy, pues sería lo que hay que hacer, ¿no? Con este programa, descargarlo, pasarlo en casete y escuchártelo en el radioca de la cocina mientras friegas. Y nada, que os pongo un temazo. Me estáis mirando como... Queremos un como tema. Que queremos música, sí. Queremos un tema. Es lo que nos falta, nada. ¿Pero queréis explicar por qué traemos este tema? Bueno, traemos este tema que traemos a continuación, pues viene dados algunos acontecimientos que han pasado últimamente en Madrid y en algunos de sus barrios. Como bueno, pues ya no es la primera vez que se ha visto actividad racista o con intención de difundir mensajes de odio, sino bueno, que parece que esta está dando un paso adelante y pretende tomar estas calles. Un poco hablaremos después quizá de la canción, podemos hablar de lo que ha pasado en Hortaleza, de otras muchas cosas que están pasando, y quizá sea el momento, el desalojo de la morada, sea el momento de también recordarle un poco a la gente qué es lo que pasa cuando se da espacio a este tipo de ideologías, ¿no? Sí, hay algo en esta ciudad que no nos gusta y lo queremos contar, así que... Aparte de la ciudad en sí misma. Así que si queréis abrimos con el temita y luego pues nos metemos un poco más de lleno en el asunto, ¿os Muy parece? Bien, ahí vamos, ahí os lo dejamos. Come on, come on, come on. Don Camón. Antifa Hooligans. Camón, Camón. Camón, Camón. Camón, Camón. Antifa Hooligans. Camón, Camón. Camón, Camón. Estamos de vuelta, que esta canción se está haciendo un poco larga. Y aquí no nos gustan las canciones largas. Bueno, sí nos gustan, pero se nos acaba el tiempo del programa, así que vamos a tirar para adelante. ¿Qué nos contáis? Bueno, pues vamos a repasar un poco brevemente un par de hechos que creemos bastante relevantes y que nos tienen pues bastante, bastante enfadados, ¿no? Y quizá un poco cabreados con la forma en que se enfocan desde el Estado y las autoridades. Uno de ellos es, bueno, la recogida de alimentos que efectuó el grupo neonazi de Hogar Social en Mar de Cristal, en el barrio de Hortaleza, y bueno, que provocó una recogida, ya sabemos cómo son estas recogidas, ¿no? Tras el mensaje de solidaridad y estar realizando, ayudando y realizando una buena labor, en realidad lo que se esconde es un racismo absoluto. Y bueno, no hay que decirlo de otra forma, son nazis, es un grupo neonazi que se dedica a extender su mensaje. Entonces se efectuó una recogida donde vecinos y vecinas del barrio pues decidieron bajar a mostrar su repulsa frente a este acto. Y bueno, ¿cómo termina la cosa? Como suele terminar la película, con cinco detenidos. Del mismo lado todos, claro, el mensaje de odio, etcétera, sí que se ve que tiene cabida en esta sociedad. Y bueno, pues parece que cierta connivencia por parte de la policía con este tipo de actividades neonazis, ¿no? Que parece que son los primeros, la policía o el Estado, la prensa, parece que son los primeros que quieren un poco encubrir quizá lo que en realidad está pasando. Así que no sé, bueno, no sé qué os parece, qué tenéis que comentar sobre esta situación que estamos viendo que está creciendo. Bueno, a mí sorpresa poca, por ejemplo. O sea, ya hubo algo similar en Carabanchel hace unos meses también, con esta misma basura. Y bueno, la connivencia policial, pues bueno, es lo esperado, ¿no? O sea, es una cosa que ha sucedido, que está sucediendo aún más con la cuestión de la crisis económica, con el tema de los refugiados, que no está solamente sucediendo en Madrid y no está solamente sucediendo en España. Y bueno, pues a lo mejor exige replantearse, ¿no? De ciertos ámbitos. Al estamento policial, si es así per se o si es una cuestión de necesidades del capital o lo que sea, que yo creo que es claramente, o sea, la función de la policía es esa, ¿no? Y la función de los nazis es la que es, de mamporreros. Y bueno, poca cosa más, ¿no? O sea, que seguramente seguirá sucediendo porque esta gente sigue en su tercer o cuarto espacio ocupado. También hay otro espacio de otros nazis en Prosperidad, ¿no? Cerca de... En Parque de las Avenidas, en la zona de la Guindalera, que pertenece a Alianza Nacional, si no me equivoco. Entonces, claro, teniendo en cuenta el poco apoyo electoral y el bastante poco apoyo social que tiene el neofascismo español, pues bueno, el giro social que han intentado, ¿no? Visto que a nivel de partidos no se comen un colín, y bueno, pues yo creo que muy bien el intentar pararlos en las calles. Y bueno, pues eso tiene unas consecuencias. Habrá que apoyar a las personas detenidas, ¿no? Y poco más. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Pero me gustaría preguntaros una cosa, ¿no? Un tema por poner sobre la mesa. ¿Cómo creéis que se vive esto en los barrios, ¿no? Tanto la gente contraria, que ve cómo ya esta amenaza y este mensaje intenta llegar a sus calles, tanto a la gente que a lo mejor lo desconoce y no sabe muy bien qué es lo que pasa. ¿Cómo creéis que se vive esto en un barrio cuando llega, cuando sucede? Bueno, yo creo que se aprovechan un poco, ¿no? De esa forma de actuar, ¿no? Que muchas personas a lo mejor no están informadas, ¿no? Y al verlo que están recogiendo alimentos, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Y realmente están dando otro mensaje que es de odio, ¿no? Y es de racismo. Y entonces yo creo que esa es una parte peligrosa porque hay gran parte de la sociedad que desconoce este tipo de situaciones, y yo creo que las personas en muchos barrios donde están pidiendo en general son barrios multiculturales donde conviven muchas personas, y yo creo que es una falta de respeto y algo que hay que parar en las calles para que este mensaje no crezca, porque yo, sintiéndolo, ¿no?, son nuestros barrios y yo creo que en nuestros barrios hay actitudes que no tienen que tener cabidas y que hay que ponerle freno. Estoy totalmente también de acuerdo y creo que viene también un poco a cuento comentar el acontecimiento más reciente que ha sido en estos dos últimos días, que ha sido el desalojo aparentemente totalmente ilegal del centro social La Morada, ante una opacidad total y un desobedecimiento de las resoluciones judiciales que ha habido, una entrada por la fuerza, ilegal, como no repetimos la detención de 32 personas. No sé si sabéis un poco, no sabemos realmente lo que pasó. La empresa de la inmobiliaria intentó ocupar el centro social de La Morada por la fuerza. Se montó una congregación de personas para defenderlo y defender ese centro social que lleva muchos años haciendo actividades de todo tipo para el barrio, por y para el barrio. Y bueno, pues terminó con la policía actuando, deteniendo a varias personas y con el jaleo de siempre, ¿no? Sin cuestionarse quién tenía razón ni qué estaba pasando realmente en el sitio. ¿Qué opináis también de este otro acontecimiento un poco ligado? Hombre, yo en este caso, que sea legal o ilegal la actuación de delegación de gobierno o de la inmobiliaria propietaria, es una cosa que ni es la primera vez que se salta en su propia legislación, ni a mí es algo que me importe especialmente. Vamos, o sea, el recurrir desde nuestro lado a la legalidad me parece que es falsear un poco la realidad y trampearnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, estirarnos piedras sobre nuestro propio tejado intentando que cierta legalidad nos ampare, o pensando que cierta legalidad nos ampara actualmente, cuando en la práctica sabemos que la legislación se cambia dependiendo de las circunstancias y es una cuestión táctica por parte del poder, ¿no? Yo creo que estas cosas se ganan, de nuevo, igual que el tema contra los nazis, en la calle y creando contrapoder, ¿no? O sea, si realmente a nivel de calle se consiguen parar las cosas, no hubiera habido este desalojo. Está claro que hay que jugar las bazas legales porque es otra de las posibilidades y es una de las tácticas que también se pueden utilizar, pero quizá leyendo el comunicado de La Morada, la sensación que me daba era que había demasiada confianza en que había una justicia que sabía, una justicia legal, quiero decir, no algo ético, sino la justicia, con mayúsculas, que se había, digamos, degradado, se le habían saltado, ¿no? Que el Estado se había saltado, ciertas instituciones del Estado se habían saltado la legalidad. Y bueno, yo que a la legalidad le tengo bastante, bastante poco respeto, ¿no? O sea, yo creo que quizá hay que ser un poco más hábiles en ese aspecto, teniendo en cuenta eso, que o sea, tenemos las de perder y es que o sea, lo van a seguir haciendo. Lo hacen con este tipo de cosas como lo hacen en otras 20.000 historias represivas, ¿no? Quizás tenemos determinados planteamientos, ¿no? Izquierdistas, ¿no? Dentro de nosotros, que hacen que confiemos, pues eso, en que la policía no debería ayudar a los nazis, en que si hay una legislación que impide que la inmobiliaria pudiera entrar, no entrara. O sea, a ver, o sea, el enemigo es quien es y va a actuar como va a actuar. Se trata de ser más fuerte que ellos, ¿no? Y si no lo somos, pues intentar fortalecer esas estructuras, ¿no? Bueno, un poco ahí. Sí, yo creo que también en estos aspectos, ¿no? En estas noticias más negativas, también se resalta ese apoyo vecinal que empieza a surgir, ¿no? Como una medida. Yo creo que también refuerza, ¿no? Y se ve ese tejido asociativo que hay en los barrios cuando hay este tipo de acciones, esa respuesta cuando los vecinos y vecinas salen a la calle, ¿no? Y van tejiendo, ¿no? Y demostrando esa fuerza que hay. Yo creo que también es algo positivo. La lástima, yo creo que es la cantidad de número de detenidas que siempre suele haber en estas acciones, que al final es como una forma, ¿no?, de ahogar económicamente, que piensan que, pero yo creo que al final con todo ese apoyo mutuo que existe no va a funcionar. Yo la verdad que escuchándoos creo que me estoy viniendo un poco arriba y hay una cosa que me gustaría aprovechar para decir, y creo que es un mensaje muy importante ahora que hemos comentado todo esto, que yo personalmente considero que ya está bien de la criminalización o el igualar ciertos términos. En este caso hablo del término, del concepto de antifascismo. Creo que una de las primeras claves para erradicar estos problemas es dejar de criminalizar la palabra antifascista o antifascismo. El antifascismo no es una cosa de gente solo, de gente rapada que vaya por la calle peleándose, buscando quizá hacer esa lucha activa contra esta escoria, ¿no? Pero antifascistas son muchas vecinas, son muchos vecinos, son nuestros familiares, es cualquier persona que pide un poco la justicia, la libertad, la igualdad. Y a mí me duele personalmente ver en estos casos cómo desde los términos derecha, izquierda, nazis y antifas, ¿no? ¿Cómo se aprovecha para igualar y criminalizar al mismo nivel lo que es el antifascismo, que es la lucha razonable por la igualdad y quizá por las personas, igualarlo, cómo se iguala, ¿no? Ese concepto y se intenta convertir en una cosa eso de cabezas rapadas, y cuando realmente antifascistas somos todos, somos todas las personas con dos dedos de frente. Bueno, podemos ir avanzando en el programa, ya ha quedado clara nuestra postura, hoy nos hemos salido un poco de la temática del programa, pero bueno, nos salía un poco de dentro tener esta charleta un poco, y si parece os pongo un vídeo homenaje a otra persona que seguramente también fuera un antifascista, y ya seguimos pasando al siguiente tema. Sí, sí, me parece bien, así una rueda de prensa un poco larga, ¿no? Vamos un poco al barro ahora. Sí, vamos a cambiar un poco de dinámica. Vamos a escuchar a este antifascista. Bienvenidos al club. Impresionante, señores, tontos. Buscando la felicidad, venir siempre. Qué importante es la música. Perdón por el lapso. Eso es nuestro elemento. ¿Qué estás? ¿Dónde eres? Yo de Bilbo. El ganador es Fraile. ¡Tremendo! Qué bien nos lo estamos pasando también, ¿eh? Roberto Caviar Herrero. Porque eres tan bueno, la gente es una tremenda. Chicago campeón. Viendo la magia del básquet, ¿qué tal? ¿Qué es eso? A ver, por favor, sí. Un humor así, ¿no? Andrés Montes, que se me había olvidado subir los canales. Va, mucho chocolate blanco. Seguiremos ahí. Yo el chocolate no me gusta blanco. Y nada, pasamos al contenido principal del programa de hoy, que es presentar este nuevo número de Deporte de Calle. ¿Qué número vamos? ¿El 3? El tema de los números, queremos confesar que bueno, es un poco quizá anárquico. Entonces, bueno, que nadie se fije mucho, es el tercer ejemplar, el tercer número que sale, pero bueno, en este caso lo hemos llamado número 4. Entonces, bueno, esta es un poco la primera noticia. Este fanzine además viene acompañado de las camisetas de Deporte de Calle, las primeras camisetas de Deporte de Calle, en tres colores, están volando y bueno, viene cargadito. Sí, Deporte de Calle viene con todavía ganas. No tengo una. Aquí tenemos, ahora sacamos la tienda. Qué pena no emitir en streaming de vídeo para que la gente pudiera ver el fanzine que tenemos por aquí, las camisetas, sí, de hecho, las patatas, las cervezas. Y las camisetas. Patatas, claro, ¿dónde las ves? Ah, hoy no hay patatas. Nos hemos olvidado de que esto no es la tele y las camisetas las tenemos todos aquí puestas para ver si hacíamos publicidad, pero bueno, las guardaremos para otra ocasión. Somos así de idiotas. La verdad que este es un número que teníamos muy contentos, ¿no? Yo creo que de poder que al fin vea la luz el número. Ha sido unas semanas de trabajo, también de mucha motivación, y yo creo que para mí personalmente es un número especial porque creo que hemos recibido muchos apoyos, se ha creado algo especial, ¿no? Hemos colaborado con gente del barrio, mucha gente nos ha escrito. Ha sido especial también quizá por lo poco que hemos dormido. Eso ha sido un factor que lo hace quizá especial, el haber dormido poquísimo. No se nos olvidará hacer este fanzine. Sí, yo como recomendación diría, para hacer un fanzine, ¿qué hace falta? Yo diría refresco, cola y comida, porque hemos pagado mucha comida a los establecimientos del barrio. Sí, comida sana además. Seguro, estoy convencido. Estabais comentando antes que bueno, que pues tú mismo decís que ha tenido una mejoría, ¿no? O sea, esa mejoría, que diese en contenidos... Que, bueno, o sea... Bueno, pues realmente esta vez hemos intentado superarnos un poco en todos los aspectos dentro de lo que para lo que damos, ¿no? Siendo modestos, ¿no? Claro, siendo modestos, dentro de lo que hemos podido, hemos intentado hacerlo un poco mejor. Y entonces, bueno, este número trae, además de los detalles que hemos comentado antes, trae un poquito de Photoshop, ya no es tanto procesador de texto ahí. Trae muchas fotos y trae, bueno, lo más importante, trae una pedazo de portada. Que ha sido una colaboración de unos buenos amigos y bueno, la primera portada a color también. Está bien bonita, ¿eh? Y en cuanto a contenidos, la verdad que la portada yo creemos que a la gente le va a gustar mucho. Y luego, bueno, pues los contenidos, la verdad que sí que hemos intentado también dar un poco ese paso más adelante y cuidarlos un poco más. Y bueno, buscar también un poco más esa colaboración, que sea algo más abierto, donde haya más personas que aporten sus contenidos, pero sobre todo buscar mucho temas que creemos con los que la gente puede disfrutar mucho con ellos. Hemos intentado buscarles buenas historias esta vez. ¿Alguna que te guste especialmente o...? Alguna no, destriparnos el fanzine para que la gente se quede con ganas de comprarlo. Sí, bueno, mira, vamos a repasarlo ahora, pero por decir una historia... Es una que es nuestra, donde realmente lo que hemos decidido es contar una milonga que vivimos unos cuantos. Fue un buen viaje y realmente lo único que hacemos es dar... Bueno, es como nuestra chapa, ¿no? A lo mejor a la gente le da un poco igual, pero para mí ese es un poco especial. Nos lo hemos currado bastante haciéndolo. Sí, además tenemos una entrevista con David Rondón, que juega en la primera división del fútbol francés de fútbol sala. Y yo creo que a mí sí que me parece interesante, ¿no? Acercar el fútbol sala, que es como se puede acercar más a lo que es el fútbol de calle. Además fue una persona que en el torneo de Navidad de la Liga de Fútbol Sala Cooperativa estuvo participando con toda su familia y esas historias que quizás no están en la prensa, ¿no? Que mucha gente visita todos los días, me parece curioso, ¿no? Poder acercar estas historias. Una persona que llegó, que está jugando en la élite del fútbol francés y no se olvida del torneo de su barrio y para venir y gastar un poco sus días libres de Navidad en jugarlo, ¿no? Sí, también me parece interesante que en este fanzine hay mucha variedad. Tenemos un poema, tenemos algún colaborador que nos ha traído una historia sobre las Olimpiadas de Bakú, que fueron 3x3 por primera vez, que fueron... jugadores que están participando en la CB, vamos. Y entonces creo que seguimos manteniendo la esencia de las noticias breves, que le damos la barra del bar y los gruñones, donde también repartimos un poco de cera, porque sinceramente este fanzine tiene ese punto de poder meternos con las ligas cooperativas, que es donde los proyectos donde participamos, y no sería un poco aburrido. Y sí, tiene también la verdad que después de soltar ahí pues esos dardos de la barra del bar y los gruñones, pues tenemos también, como en los números anteriores, una historia, algunas historias de fútbol. Tenemos la historia, contamos esta vez la historia de la fundación de Argentinos Juniors, el club de fútbol argentino. Y bueno, contamos algunas curiosidades sobre camisetas, presentamos una marca de ropa de unos compañeros que mezcla un poco la temática obrera y futbolera. Y bueno, un poco, yo creo que merece la pena esta vez comprarlo y eso, y dedicarle ese tiempo en el metro, en el sofá, en esos lugares. Y luego para poder conseguirlo, alguien que nos conozca personalmente y que tenga interés en el fanzine. Bueno, pues en el fondo es más fácil de lo que parece porque estamos todo el día por ahí, la verdad. Somos gente sin oficio ni beneficio, que al final no hacemos más que estar en la calle con el puesto a cuestas. Pero bueno, en las canchas es lo más adecuado, sobre todo, bueno, coincidiendo con cualquier evento que organice la Liga Cooperativa, ya sean las finales, sea cualquier evento de 3x3, en la fiesta de la Alameda, en cualquier evento de este tipo se podrán conseguir. Somos los primeros, madrugamos, llegamos muy temprano con el puesto y acercándose a cualquier hora de estos eventos se puede conseguir el material. Luego, por otro lado, pues escribiéndonos a través de Twitter, de Facebook o al mail, pues también estamos encantados de recibir cualquier mensaje y intentar hacer llegar cualquier fanzine, donde sea. deportedecalle@radioela.org. Eso es. Muy fino ahí. Ese es el nuestro. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de poder empezar a mover, que yo creo que está siendo un mes de abril y mayo muy bonito en Deporte de Calle, el fanzine, las camisetas. Mañana organizamos un torneito en el Parque Rojo de baloncesto como jornada de convivencia. Y La verdad que con bastante motivación, y yo creo que hemos recibido por parte de la gente mucho apoyo, mucho cariño, colaboración con Football Worker, que nos han ayudado a hacer la portada y también están dentro del fanzine, y no sé, yo creo que es una esencia distinta, ¿no?, a otras ocasiones. Sí, la verdad que nos sentimos un poco esta vez, es como nos está llenando más quizá esta experiencia, el ver que gente pues lo ha visto también como un sitio donde poder expresar algo o poder compartir algo que hubiese escrito, algo que hubiese preparado, ese punto de, bueno, pues de ver que ya en este tercer número había cierta expectación por tenerlo en las manos. Bueno, hemos tenido ya hasta peleas por el primer ejemplar, y que algún día será de coleccionista, y bueno, no, la verdad que sí, sobre todo que en cuanto que lo hemos sacado de la imprenta, por así decirlo, la gente nos lo está agradeciendo mucho, nos está dando muchísimo apoyo y está mostrando, pues la verdad que mucha colaboración y sintonía con este proyecto. Y luego una pregunta por parte de alguien que hizo fanzines durante bastantes años. Ya que lo has tirado tú antes, Luis, que pues nada, voy a tener que hacerlo. O sea, cargalones. Algo que, bueno, que se hacía mucho hasta la generación de Internet, porque somos de la generación de antes de Internet incluso, y fue evidente que el Internet mató a los fanzines en el ámbito así del punk, hardcore y demás, que es donde nos movíamos los colegas del pueblo y yo, donde hacíamos fanzines. Bueno, no los mató, que todavía quedan muchos. Bueno, mató la diferencia, mató muchísimos, pero brutal. O sea, pero todavía queda gente editando fanzines, hombre, pero no seas pesimista. Muy poco, como tal, como movimiento de tal, prácticamente lo dejó muerto. Aquí luchamos por el fanzine. Y claro, esa era la pregunta que os iba a hacer. O sea, la gente muestra motivación por leerse un fanzine en papel. Algo que no es un libro, algo que no puedo encontrar en internet, que no tiene esa inmediatez, que tienes que ir a buscarlo a la Alameda cuando llevan dos semanas pues poniendo el torneo. Vas a la Alameda, coges el metro, tarda dos horas, no hay nadie allí. Yo la verdad que creo que, bueno, hay una cosa, es como está muy claro, ¿no? El fanzine tiene un público también muy concreto, de gente que es, hay muchos y muchas amantes del fanzine. Y entonces esa gente sí que automáticamente, en cuanto que lo ve, automáticamente colabora. Lo quiere leer, se lo lleva. Pero sí que estamos viendo esta vez que yo creo que quizás sí que tengas espacio, ¿no? En internet tenemos tantas cosas que mirar, tantas cosas que leer, tantas cosas que te aparecen en cuanto que abres cualquier aplicación, cualquier página, que a veces el tener algo a mano para leer, efectivamente, en el baño, yo, pues, la gente se lee las etiquetas de los champús, ¿no? Pues ¿por qué no este fanzine? O en el metro muchas veces echas de menos tener algo cercano. A mí me gusta leer en papel a veces, ¿no? Creo que tiene otro espacio. Y sobre todo, bueno, pues a lo mejor sí que hay mucha gente que solo porque nos conoce o porque le gusta la temática está dándole esos minutos, ese espacio a leer un fanzine, una cosa que antes no conocía. Estamos encontrando, la verdad, que bastante, bastante buena respuesta, mejor de lo que esperábamos, yo creo. Sí, sin duda. Y además la portada tiene un tacto especial, que yo creo que lo hemos hecho diseñado para los baños, para... Tiene otro encanto, ¿no? Al ser el color tiene... Estuvimos una tarde entera tocando diferentes tipos de papel para elegir la portada, y este fue el que de verdad nos convenció. Luego decís que si habéis perdido mucho tiempo y mucho sueño y dinero a comer, tío, normal. Lo que no sé es cómo voy a aprender ya la portugués. No, pero para vosotros, por ejemplo, ¿no? Sí que era una pregunta, ¿no? ¿Cómo valoráis, ¿no?, tener un fanzine que además también tiene mucha relación, ¿no?, con los proyectos cooperativos que muchas veces aquí hablamos? Y que te acerca esta temática, ¿no?, del deporte, un poco lo pone a vuestro alcance. A mí me parece estupendo porque yo he sido lector de fanzines también desde muy chaval, y entonces pues tener un fanzine además de esta temática que pues nunca había visto uno, ¿sabes? Había visto fanzines pues de aficiones, el del Rayo, el del Bucaneros, el de la demencia, pues más orientados a su equipo, pero no desde esta perspectiva mucho más social y mucho más colaborativa de barrio, ¿no? Que más me sorprendió verlo y más en el 2015 o 2014 cuando empezasteis. Entonces, una grata sorpresa, y a mí me gusta mucho que todavía se edite este tipo de cosas porque la información creo que queda mucho más persistente. Sobre todo a modo de consulta. Tú, si quieres consultar algo, te acuerdas en casa y tienes los fanzines ordenados y no sé qué, pues vas ahí, pa, pa, lo coges y lo miras. En cambio, en internet ya, si no te acuerdas exactamente de la página web donde lo habías visto, vete a saber, vete a los buscadores, con la cadena de búsqueda que sea, pues más jaleo, ¿no? No está algo tan inmediato como, papá, como voy a la estantería, lo cojo, consulto y ya está. Entonces, me parece también un formato necesario aún hoy en día, sobre todo para proyectos específicos, como pueden ser esto de las ligas cooperativas y demás, pues siempre va muy bien a modo de consulta, de tener un archivo histórico, ¿no? O algo así. ¿Y el hombre sin nombre qué opina así de nuestro fanzine? Yo, curiosidad, porque sí que es verdad que yo suelo leer casi siempre en papel, pero entre el tema de internet, el tema de que ya no hay tantos fanzines, y que sí que es verdad que en los últimos años pues leo mucho más libros que fanzines, es un formato que tengo muy perdido. Y curiosidad, porque creo que es algo que es... La facilidad que tiene el fanzine es que le ofreces información a alguien en un formato muy, muy barato, muy, muy manejable, y gente que no sea una lectora habitual puede aficionarse, ¿no? Puede cogerlo, puede compartir, puede comentar, sin tener que estar buscando, sin tener que ser un tochaco. No sé, curiosidad. O sea, sobre todo curiosidad. Cuando me lo lleve para casa, que es lo que voy a hacer, me lo voy a estar leyendo en el tren y comentaré los contenidos. Pero sí, me gusta además que un formato que está desapareciendo y que la gente ya no le da un valor al papel. A mí que lo del ebook me parece, vamos, como a un cristiano decirle que, yo qué sé, cualquier cosa que los cristianos le parezca una burrada. No sé, me gusta ver que se siguen sacando fanzines. Es una cosa que pensaba ya perdida y me hace ilusión, joder, que se saque. Que se recupere. En este formato, sí. A lo mejor es como el vinilo y se empieza a recuperar. Pues entonces creo que para vosotros tenemos una idea que os gustará bastante, porque bueno, Deporte Calle tiene su pequeña guerra interna entre lo digital y lo analógico, y aunque en este hemos ido un poco más a lo digital, pues quizá un poco esos pocos años que nos separan a los integrantes de esta redacción, pues nos hacen ver esas cosas. Igual que en este nos lo hemos currado un poco más, es más digital, tiene más trabajo de diseño, pues la verdad que tenemos muchas ganas también de hacer uno que sea más artesanal, más pues volver un poco a utilizar los recortes, utilizar los títulos tipo rescate, ¿no? Carta de rescate, volver a... Que seguro que si lleváis muchos años leyéndolos, seguro que os gustará también, ¿no? Un poco recordar ese tipo de fanzines. Sí, claro, mucho más caótico y difícil de leer, pero gustará, pero pues, encanta. Y no gustará. Yo la pregunta definitiva es, ¿os vais a atrever a hacerlo escribiéndolo a máquina? Pues yo tengo la máquina. No sé si Lázaro se animará a darle ahí a hacer callo en los dedos, pero bueno, tenemos. Yo lo que no tengo son dedos. A ver, si conseguimos unos, entonces puede que sigamos adelante con esa idea. Es mucha más comida basura también. También más mucha tiempo. Más, eso sí. Muy bien, no sé qué más tenemos que comentar del fanzine. No nos hemos dejado ningún contenido, que era eso de los nichis. Lo de los nichis no lo has comentado. Ah, bueno, es verdad, nos hemos dejado a los nichis, que desde aquí les vamos a mandar un saludo a ellos y bueno, a toda su afición. Los nichis es un equipo de amigos y de amigas, son de un barrio muy cercano al nuestro y la verdad que nos conocemos de toda la vida, es un grupo de muy buena gente. Y crearon un equipo de colegas y han alcanzado el estrellato del barrio, por así decirlo. Han alcanzado la cima a base de, quizá por así decirlo, de amistad, ¿no? Y de buen rollo. Entonces, bueno, contamos la historia. Ellos cuentan su propia historia. Es muy gracioso, nos hablan de sus integrantes, nos hablan hasta de sus rivalidades. Entonces, bueno, creo que merece la pena un poco dedicarle unos minutillos a conocer un poco más la historia de este equipo. Muy bien, ya les para la gente por la calle, ¿no? En el barrio, entonces. Están empezando y bueno, pues parece ser que todavía no son muy acosados, pero bueno, empiezan a tener ciertos problemas. Ya un día tenemos que llamarles y que nos lo cuenten cómo ha sido ese cambio antes y después de la fama. Y bueno, también decir que estaremos apoyándoles cuando tengan que jugar su interdistrito, que creo que será en septiembre. Estaremos ahí, intentaremos, si podemos, hasta cubrirlo en directo. Muy bien, pues si no tenemos nada más que añadir, podemos pasar a la siguiente sección, tranquilamente. Sí, yo la verdad que tengo ganas de montaña. Además tengo una propuesta que hacerle al señor sin nombre. Muy bien, pues bien, eso bien. Será después de la sintonía de la sección de montaña. Allá va. esta ciudad no es para mí, cuéntanos, amigo. Ya lo decía Paco Martínez Soria, ya lo decía. Ahí nos viene nuestra sección de las favoritas de montaña. ¿Qué nos vas a, qué nos traes hoy? No, yo voy a preguntar, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta de hablar ahora, de ir al monte mañana, de qué te refieres? No, no, tú tienes partido. Ah, es verdad, yo esta noche juego. Estuvimos hablando aquí los compañeros, ¿no? De que sería bastante ideal poder subir un día contigo a la montaña, ¿no? Y usar esos consejos que... Nos grabamos unos audios. ¡Me cago en Dios! ¡Ya nos has perdido otra vez! Bueno, es eso, lo tradicional, ¿eh? En las rutas. Y así luego a la vuelta, pues, desgranamos aquí, ¿no? Esa experiencia de riesgo. A la vuelta lo que toca es vino con casera, siempre. Vino con casera y programa de radio a contar lo que nos haya sucedido. Claro, bueno, entonces... pues, cuando queráis. Pero aparte de los consejos de seguridad del otro día, que espero que los hayáis empollado para tenerlo claro... Aquí también tener cuidado, porque cuando se va a la montaña se va sobre todo a un entorno natural. Y más importante que el ocio que podamos tener o la diversión es respetar ese entorno natural, y más en un sitio como Madrid, que bueno, que la depredación urbanística ha hecho de las suyas, ¿no? Así que nada, he estado echando un vistacillo y las he catalogado así rápidamente. Antes de pasar al hockey sobre hielo y otro tipo de deportes apasionantes, os las voy a comentar así rápido para que el próximo día no hay cosas raras. La primera y fundamental, que es algo que se suele hacer muy, muy poco caso, es no salirse de las sendas marcadas, salvo si hay algún caso de necesidad, alguna urgencia, alguna pérdida importante, ya que es tan sencillo como que salirse del camino marcado aumenta la erosión. No vamos a empezar a aplicar aquí el tema de las corrientes de agua, el tema de si se pierden las raíces, el tema de cómo machaca los árboles, pero es eso, en cuanto se van abriendo muchas sendas, lo podéis notar en sitios donde habitualmente va mucha gente a la montaña y hay vías por 20.000 sitios, favorece muchísimo la erosión, la pérdida de terreno fértil, la pérdida de suelo para los árboles, y es un problema realmente grave. O sea, que si hay una senda y no tiene ningún problema seguirla. Esto sobre todo en sitios que están masificados, ¿no? O sea, a lo mejor en sitios que no va nadie nunca no tiene tanta importancia que te salgas de la ruta, ¿no? Ahí no te puedes, a lo mejor no te comas tanto la cabeza con esto. Pero sitios que ya de por sí están bastante destrozados, pues por lo menos destrozar lo que ya está destrozado, ¿no? Efectivamente, sí, porque también depende, claro, o sea, del tipo de suelo, de si tiene vegetación o no, depende de muchas cosas, pero como norma general, y sobre todo en sitios donde en Madrid hay sitios al que va miles de personas todos los días a caminar, pues bueno, no te metas por otro lado cuando ya tienes otros cuatro caminos que haya abierto la gente por ti, ¿no? O que están señalizados, que además va a favorecer tu seguridad. Otra cosa muy sencilla, pero que la gente se suele saltar: no arranquéis plantas, flores, corteza de los árboles. Si te gusta mucho un tipo de flor o si quieres saber qué tipo de hoja de árboles, todo el mundo tiene cámaras a día de hoy, sácale una foto y no le arranques una hoja, que al final va a ir en perjuicio de la planta, o puede ser una especie protegida de la que queden pocas. La corteza de los árboles, le está creando una herida al árbol que puede también ir en perjuicio de su salud. Así que bueno, aguántate de hacer ese tipo de cosas porque no es necesario. Ni grabes tu nombre con una navaja. No, es muy muy lesivo para el árbol. Pues eso, tener cuidado de no gritar, no tires piedras, rocas, ya no solo por seguridad, es que se molesta la fauna... Se puede dañar, o sea, no solamente a las personas que estén pasando por debajo, que también es importante. Y luego, bueno, o sea, la basura, mejor llévate la casa, evidentemente, no la dejes por ahí tirada, sea lo que sea. Tampoco la basura biológica, porque puede crear contaminación visual y que haya alguien que diga, bueno, si esta tira una manzana, yo puedo tirar un plástico. Pero es que también puede favorecer, pues teniendo en cuenta toda la mierda que le echan a los alimentos que comemos, y que eso cuando llueve se queda en ese entorno, puede favorecer la contaminación, por muy pequeña que sea. Entonces, ¿para qué lo vas a dejar ahí tirado, no? Cuando tienes una bolsa, te lo puedes, no solamente dejarlo en la zona, llévatelo mejor a casa, porque los servicios de recogida, de limpieza, suelen ser mucho mejores en las ciudades que en zonas rurales, y evitamos, ¿no?, sobrecargarlos, y es una cosa que no cuesta demasiado, ¿no? Si piensas que huele mal o que es desagradable, pues piensa si realmente está preparado para ir a la montaña, ¿no?, sin respetar sus ritmos. Evidentemente, muchísimo cuidado siempre con el fuego, más en un entorno de bosque mediterráneo como el que estamos nosotros, con veranos sequísimos y con muchísimo calor. Ten cuidado con las colillas, ten cuidado con las cerillas, siempre se puede llevar una bolsita o lo que sea para guardarlo, ¿no? Vigila a los perros, que pueden atacar a fauna que esté protegida. Aunque tú tengas mucho cuidado de ellos, pues bueno, sabemos que se ha humanizado tanto el entorno que un perro puede ser peligroso para esa fauna. Y que aunque sea muy, muy chulo, pues tanto que tú como el perro os bañáis en algunas charcas, en algunas zonas, allí puede haber anfibios, puede haber reptiles, puede haber hongos que estén que tengan cierta protección o que estén en retroceso y puedes favorecer su desaparición, ¿no? O sea, eso evidentemente en un entorno natural, cuidado, no sería mayor problema, ¿no? Que te bañases allí, pero ahora mismo con un montón de flora y de fauna en grave retroceso, ¿no? Pues hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Si escalas, haces vías ferrata o vas a hacer algún cresteo o vas a ir por roca, enterados de la época de nidificación de las aves, porque hay algunas épocas que, por ejemplo, la escalada a las vías ferratas están prohibidas. Por ejemplo, el buitre leonado anida en roca y es un perjuicio muy, muy, muy, muy grave que tú estés por allí. Entonces, te puedes esperar, en otra época del año, ir a otro sitio o directamente no ir, porque eso, nosotros vamos por diversión, pero los animales viven allí. Entonces, bueno, aunque sea un poco chungo decir, pues mira, no puedo pasar por esta zona, pues sí, no se puede pasar, porque no es nuestra casa y de otros animales sí que lo es. Luego, utilizando bicicleta, también no te salgas con el sendero marcado, por lo que hemos dicho de erosión, y evidentemente las motos, los quads, etcétera, pues directamente para mí deberían desaparecer, vamos, no pintan nada. No ayudan en nada y en principio se habían creado para el apoyo a la ganadería, ¿no? Que es un trabajo muy duro y muy digno y muy difícil, pero utilizarlos por diversión en la naturaleza y venderlo como deporte o como tal, pues me parece un insulto, la verdad. Luego, si vas a acampar, vigila eso, no molestar a la fauna, también tener cuidado, evidentemente, por la noche donde acampas, ¿no? Para no llevarte alguna sorpresa. Visitas nocturnas. Evidentemente. Esas que tanto gustan. Que pueda haber. Y vigila cuando te vayas a lavar, vigila el uso de jabones, vigila el uso de la pasta de dientes, puedes llevar una botella para de escupidera o lavarte los dientes sencillamente con agua, con el cepillo, no dejarte clines, si huele porque tienes que limpiarte el culo y te da cosa, pues lo tienes que llevar en una bolsa, si no, no vayas al monte, o sea, es que es lo que hay. Y luego, aquí ni siquiera sé, vale, que no entiendo mi letra. El tema de utilizar sprays y hacer pintaditas en las rocas y demás, que queda muy gracioso y muy divertido, pero también, o sea, teniendo ciudad para ensuciar, como es esta de Madrid, pues bueno, déjatelo en casa, hombre, porque tampoco no vas a ayudar a nada. Y ya para terminar, una cosa es lo que comentábamos el otro día de las señales para marcar los caminos, ¿no? Las vías. Una cosa son estos hitos de piedra, ¿no? Que son una de las formas de marcarlos. Y otra cosa es que utilices las rocas para poner tu nombre o para decir que quieres a no sé quién o que saludas a Pepito. Ten cuidado también con estas cosas porque también favorece la erosión. O sea, si estamos eliminando un volumen de roca o de piedras bastante amplio, puede llegar una escorrentía, puede llegar una tormenta y se puede llevar determinada. Las rocas, al final las plantas se han adaptado a dónde están, a qué zona están y puede ser dañino para ellas. Además que si levantas roca no deberías hacerlo porque puede aparecer algún bicho y luego tenemos un susto. Y luego para terminar, los elementos o los eventos que se han puesto tan de moda, que eso habría un debate, habría un programa entero para hablar de esto, masivos en entorno natural, pues carreras de montaña, cuando las etapas ciclistas van a, pues yo que sé, a Pirineos o a la montaña asturiana, pues o las carreras de mountain bike, pues bueno, si vas a ir como público, intenta respetar lo máximo posible, que ya sabemos que es muy poco respetuoso con el medio ambiente todo este tipo de actividades, pero bueno, yo también soy aficionado a ellas y bueno, pues por lo menos intenta respetar lo máximo posible y poco más. Ya yo tenía dos preguntitas. Joder, dos preguntas, ni una. No esperábamos menos, por otro lado. Joder. Soy redactor de Deporte de Calle, soy un tío muy curioso. Por eso. La primera, por favor, quería, sin favor. ¿Nos cuentas una anécdota de alguna visita nocturna que te hayan hecho por dormir en la acampada? A mí, a mí visitas nunca, nunca, quitando a Luisqui. lo que te gustan. Pero sí que una vez en el Pirineo francés, llegamos muy, muy tarde a una zona que no estábamos de acampada libre y no sabíamos dónde acampar porque, al contrario que en España, en la vertiente española y catalana de Pirineos, allí vive mucha gente. Y plantamos en la tienda en una especie de prado donde parecía que estaba todo como muy, muy sequito y era todo estiércol seco por la mañana. Bueno, el perro estaba encantado de la vida, pero bueno, sin más. Algún colega en Sierra Nevada sí que ha visto algún zorrillo llevándose la comida y cosas así. ¿Eh? Ah, eso iba a ir yo, que sí, aquí sí. No le han robado la comida un zorrillo. Sí, por ahí, los zorrillos la de cuerdeo. Y para terminar, ahora que estamos en directo y seguro que hay gente que nos está escuchando, ¿te comprometes un día a llevar a estos deportistas que estamos aquí a la montaña y seguramente alguien más anime? Sí, yo a uno ya me lo he llevado más de una vez, ¿eh? Y sí. Creo que no puede quejarse. Llevo mogollón de tiempo sin subir al monte. De hecho, este invierno me prodigo poco. Es el único que nos decía el otro día que no estaba tan seguro de lo que íbamos a hacer. Sí, lo dijo, yo si subo voy a posturear, tal, me quedo en el parking. Sí, que le están mirando GPS, localizadores y cosas de esas, así que... Uy, a mí está cosa, yo soy de clásico. Ahí vamos a pelo. Sí. Bueno, pues venga, cuando queráis, yo ya sabéis que cuando queráis. A mí me parece algo interesante, ¿no? La redacción de deporte de calle y luego sacan el 20 minutos, ¿no? Que digan, bueno, deporte de calle no llegó a bajar y nosotros, joder, el de los consejos. Rescate helicóptero de deporte de calle. Y eso que lo anunciaron en directo que iban ahí. Y ni aún así las han encontrado. Lo que hacen para ganar audiencia. Y podemos hacer una conexión, ¿no? En directo y todo, a lo mejor. Sí, con la casa encendida. Ah, mira, sería bueno comentar, aprovechar. Sí, sino unos audios que podamos aquí luego pedir ayuda cuando nos hayamos perdido. Yo doy por hecho que nos perderemos, porque es lo que mola, además. Si no te pierdes un poquito yendo al monte, no, como que vas, vuelves y dices, como que ha sido todo muy normativo, ¿no? Es que hace mucho que no viene con nosotros. Ha mejorado mucho ese aspecto en los últimos meses. Y algo he oído. Claro. Pero sí, la verdad que hay muchas ganas. Yo, cuando queráis... Yo tengo ganas. Además, ahora con los móviles, ¿no? Podemos, en caso de auxilio, lo podemos grabar. En vez de tener que, con una piedra, ¿no? Tallarlo ahí, pues lo grabamos ahí. Bueno, quiero a todo el mundo. La señal de socorro gigante, con piedrecitas. Parece ser que en el Everest, que hay nieve perpetua en bastantes zonas... Hay gente que ha muerto allí y se ha quedado pues parte del cuerpo desenterrado ahí durante décadas y claro, cuesta mucho bajarlo y se utilizan como referencias, ¿no? Hay un famoso Botas Verdes que es como, bueno, tú vas subiendo y hacia la izquierda tiras a Botas Verdes, pues tú tienes que tirar para la derecha. O sea que quizá deporte de calle sobrevive la mentalidad de mucha gente ahí en la Sierra de Guadarrama. Claro. Toma ya. Pero bueno, muy bien. No ser un Botas Verdes. Ponemos unos minutos publicitarios. Y volvemos ya con el final del programa. Vamos allá. Venga, pues vamos a ver qué anuncio tenemos por aquí. Hola. Hasta la semana pasada, él tenía miedo de hablar con su médico sobre sus dificultades de erección. Ahora, él no piensa en hablar. Como muchos hombres, él ya se ha beneficiado del tratamiento. Los problemas de erección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría. Bueno, ahí teníamos a Pelé anunciándonos un producto vital hoy en día. Y Pelé, el más grande. Pelé o Rey diciendo cosas como de ahora él ya no piensa en hablar. Dios, terrible. Este hombre se podía haber dedicado a jugar al fútbol y haber dejado todo lo demás, y claramente. Pero bueno, yo creo que es una buena antesada para que pasemos a comentar esas noticias, ¿no? Que las hemos retrasado un poquito más. Sí, no sé por dónde queréis empezar. Bueno, ¿queréis hacer las noticias o las reseñas? No me ha quedado muy claro. Bueno, ¿cuánto nos queda de programa? Nos quedan 6 minutos. ¿Qué os parece? Pues casi mejor pasamos a la convocatoria, ¿no? Y comentáis, bueno, sí. Que mañana creo que hay algún evento chulo en el Red Park, ¿no? ¿Habéis comentado antes? Sí, bueno, pues os contamos un poco lo que tenemos mañana. Mañana estaba prevista la fiesta de la Alameda, un poco la gran fiesta de la primavera del deporte popular. y como la lluvia está ahí amenazando últimamente, pues se ha decidido posponer para otro fin de semana con mejor predicción. Y entonces hemos decidido pues que no se quede la gente un poco con ese mono, ¿no? La gente, mucha gente tiene ganas de jugar y hemos decidido pues organizar un evento un poco que sirva de presentación de este fanzine, de estas camisetas. Y bueno, pues por aprovechar esa gente que tenía sus planes, pues darles también un poco un plan que hacer y una jornada más de convivencia en unas canchas. El torneo, bueno, empezará a las 11:30, a partir de las 11:30, en las canchas del Parque Rojo, del Red Park, calle Ulises 26, gracias. Metro. Metro de Arturo Soria, está muy cerca de una de las bocas. Y bueno, pues a partir de las 11:30 estaremos allí, nos juntaremos todos y todas. Decidiremos qué nos apetece jugar y cómo. Y bueno, pues realmente eso es un poco lo que será el evento, que también tiene un carácter un poco solidario, ¿no? Sí, intentaremos a la inscripción que sea voluntaria. Tendremos botes, que irá todo destinado a Ecuador tras la catástrofe que ha sufrido. Y compraremos por material y lo pondremos en contacto con asociaciones o personas que directamente llega allí y no sé qué, las cosas por medio. Y también recogeremos alimentos, que supongo, bueno, tampoco, no, creo que también van para allí, o si no hemos hablado que fuesen para el Banco Alimentos de Prosperidad. Y bueno, esto es un poco también que Deporte de Calle siempre quiere estar en el barrio y haciendo labores en nuestros barrios, porque es importante. Y además a mí me gusta entrar en matiz, que creo que va a ser el primer torneo que hemos dejado matizado, ¿no?, que organizamos todas. Que aquí nada de dónde juego tal, aquí entre todas organizamos, entre todas creamos juegos populares y nos gustaría darle ese punto de dejar de que la imaginación mande, como cuando éramos más pequeños y pequeñas, inventarnos esos juegos chorras y pasar pues un gran día en familia, que yo creo que es lo más importante. Y sin tantas reglas de mierda, sí, estamos hartos de reglas en nuestro día. Ya. Se ha profesionalizado hasta el torneo del CAO y todo está profesionalizado. Sí, sobre todo queremos eso, pocas reglas y las que nosotras queramos. Poco de trampas. Pocas reglas, mucha diversión. Y bueno, nada, simplemente por intentar facilitar un poco, pues si hay alguien que se anima a llevar algo de comida para colaborar con estas cosas, pues decir que sean alimentos no perecederos. Y bueno, que muchas veces las cosas más necesarias son aceite, leche, galletas, legumbres, pasta y ese tipo de alimentos, cosas que recordar que sean pequeñas, sean no perecederas. Luego mañana también, vi antes, bueno, antes buscando para la convocatoria y demás, a una gente que a ver si próximamente también podemos contactar con él para entrevistar. La escuela de boxeo La Fábrica, que está en la calle Alfonso 13, número 17, organiza las segundas jornadas de Mujer y Deporte. También es mañana, a lo largo de todo el día. Van a hacer entrenamientos no mixtos, por la mañana mujeres, por la tarde hombres. También se va a hacer alguna charla. Y bueno, me gustaría ampliar un poco la información. Lo que pasa es que no he podido mirarlo muy en profundidad porque era justo cuando salía de casa. Pero bueno, si ponéis La Fábrica con K en Facebook o en Google, podéis ver el cartel. Y bueno, aunque mañana es un día que con el baloncesto y también hay otra serie de actividades más políticas en Madrid, pero bueno, quien esté interesada en deportes de contacto, debates de género, una gente que está haciendo un trabajo muy muy interesante. Amigas mías fueron el año pasado a las primeras jornadas que organizaron y salieron muy contentas. Y bueno, pues aprovechamos para comentarlo también. Sí, para cerrar la agenda, bueno, yo recordaría que antes hemos mencionado que se posponía la fiesta de la Alameda, pero bueno, vamos también a ayudarles a difundirlo desde aquí, y es que la fiesta de la Alameda será el 7 de mayo. Sí. ¿La dirección? Que es que no me ha dado tiempo a apuntarla. Es calle Riaño número 3, además hemos hablado con el señor, la señora del tiempo, nos hemos hecho premium, a ver si ya podemos comprar el sol para ese día, y pasamos el gran día que todos y todas estamos esperando con muchas ganas. Y yo, para terminar, quería mencionar que las Navidades han llegado a la Liga Cooperativa en abril, porque tanto la Liga Cooperativa de Fútbol, de Baloncesto y Deporte de Calle está sacando el material, camisetas muy chulas, a precios populares, que sirven para la autogestión y para que estos proyectos puedan seguir adelante y sigan creciendo. Busquen esas camisetas. Y ya para acabar las dos últimas, el 8 de mayo, ya comentamos la semana pasada, la carrera 10 kilómetros Pinto por el Sáhara, en cross, y se puede apuntar la gente en pintoconelsahara.org. Y el 28 de mayo en Coslada, la segunda carrera popular antirrepresiva en el Parque del Humedal, y os podéis apuntar y buscar información en cpopularantirrepresiva@gmail.com. Y el mundialito antirracista de Carabanchel, ¿no? También, 14 de mayo. 14 de mayo en Carabanchel, pues también. Parque de las Cruces, 10 y media. Ahí está, moviendo actividades de deporte, relacionadas con el deporte y hechas desde los barrios, desde la calle, desde la gente, ¿no? Y nada, despedimos, nos queda medio minutillo. Un placer estar con vosotros otra tarde de viernes, aunque me jodáis la siesta. Siempre es un placer estar contigo. Sí, nos vemos mañana todos y todas en el Red Park a las 11:30. Muchas gracias a todos, yo y a todas. Yo seguiré protestando por estos horarios infames. Que la radio sea de la gente. No te haremos caso. Odio eterno a la radio moderna.